noches y bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado junto a la agrupación astronómica Magallanes. Este que les habla es Luis Miguel Soto, de Cristal para Afuera, Miguel Soto, Agustín Almoril, Ignacio López, Don Manuel Jiménez Barco y José Luis Espí. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas. Hacemos para intentar divulgar esto que nos gusta tanto, que es las ciencias en general y la astronomía en particular. Bien, pues esta semana tenemos un programa que vamos a empezar hablando de dos intervenciones que hemos tenido aquí, dos de los presentes en la mesa. La primera que tengo que comentar es nuestro curso de astronomía, que ya finalizó en su parte teórica el tercer viernes, que fue el viernes pasado, con la intervención mía, ¿vale? Que hablaba sobre instrumentación, ¿vale? No pudimos hacer la segunda parte, que era sacar los telescopios, enseñar a los chavales y a todos los asistentes ahí un poquito del cielo, porque caían, vamos, eso no era normal, eso era ya a trombas caía a ratitos. Lo hemos aplazado para otro día. Aquí está nuestro compañero Ignacio, que hemos hablado con... ¿cómo se llama? Marco, el que lleva todo aquello de la juventud y tal. Y que no se preocupen porque iremos otro día cuando haga bueno, ya cualquiera de estas tardes, y les mostraremos telescopio. Tenemos también la salida al campo, que en teoría es este sábado, día 2. Parece ser que va a estar la cosa, Lito, háblanos un poquito. Fatal, las previsiones son muy malas. Sí, porque hoy había unos chubasquitos a media mañana, que se adelantaron un poquito a primera hora de la mañana. Mañana dan así, puede caer alguna gota, pero tranquilo. Y el sábado dan la mundial, otra ¿no? vez, como el otro sábado, o el viernes, como ¿no? como más el viernes. De 10 litros, entre 10 y 20 litros por metro cuadrado. En cualquier caso, aunque no descargara, está nublado. O sea que lo sí, sí, es. Aunque no queda de llover, el mero hecho de estar nublado ya nos impide hacer. Bueno, comentarme, a ver vosotros, yo no puedo comentarme sí. A mí mismo. Yo comentaré otro. Bien, igual que en las jornadas anteriores, en los que estuvimos allí disfrutamos mucho, y tanto es así que incluso tú preguntaste, oye, señores, de verdad, si estoy siendo pesado, avisarme que... Para que hacer un descansito, y dijeron que no, que... En absoluto, se acabó el tiempo y seguíamos allí esperando escucharte y seguir aprendiendo algo. Muy bien, hice un repasito desde lo más básico para que cualquiera que vea un telescopio y vea unos numeritos allí, 8x50, todo ese tipo de cosas, y ángulos y campos y demás, pues sepa un poquito cómo meterle mano a eso, ¿no? A mí me gustó la parte final, la de que mostraste lo que haces como fotográfico. Uh-huh. Y toda la técnica más o menos, sin entrar en demasiada hondura, pero y sobre todo la calidad de las fotos, o sea, que para que la gente sepa que aficionado que se puede hacer, ¿no? Puede llegar a hacer, ¿no? Uh-huh. Yo, muy entretenida, como siempre, como las tuyas de casi siempre, y deseoso de que, bueno, que no acabara, hombre, que... Sí, porque la gente cuando das instrumentación, sí. El siguiente paso siempre que quieren hacer es fotografía, y por sí. Eso les enseñé un poquito, ¿sabes? La patita por debajo de la mesa, les enseñé una foto de, bueno, para terminar, ya que vimos todo lo que los telescopios, las monturas y todas estas cosas, pues les enseñé un poquito, mira, estas son las fotos que yo hago, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, una de planetaria, otra de gran campo, otra, en fin, prácticamente una de cada. Y dice, joder, y tal. Y la gente dice, oye, yo quiero aprender eso, yo quiero aprender lo siguiente, quiero aprender yo eso, ¿sabes? Y la verdad, muy bien, muy bien. Hicieron bastantes preguntas, que no las dejaban para el final, lo mismo que te pasaba a ti, Lito, cuando en la tuya. O sea, que no, al final pregunta, no. Levantaban la mano y no he entendido esto y tal. Y, sí, sí, sí. En fin, la gente intervino muy, muy bien y... Había gente con muchas dudas de montaje de telescopio o de cómo manejarla, y no se podía aguantar, la verdad. No. Tenía que preguntarte cuando tocabas el tema en cuestión de que a lo mejor a ellos no les salía o no... Pues, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo lo puedo poner? Estaba muy... Porque eso es señal de que te estaban siguiendo y que... Y sobre todo que era... bueno para, vamos, que estaban aprendiendo sobre, es que es verdad que hay muchos que se inician con un telescopio, que lo decimos aquí siempre. Sí. Y nosotros decimos que antes venga con nosotros a mirar y aprender nuestro, un poquito, claro, porque con empiezas con un trasto complicado y es un reto. A lo mejor se te quedan hasta las ganas más que, ¿verdad? Es un reto. Dominar una montura ecuatorial, por ejemplo, de primeras. Eso tiene su tela. Y siempre pues recomendamos, como bien pudisteis ver, el cielo a simple vista, lo primero de todo, un planiferio, que me lleve un planiferio mío muy antiguo ya, que amarillo. Que sí, estaba casi amarillento. El plástico estaba amarillo. El plástico amarillento y tal. Y cuando te conoces un poquito el cielo y sabes a dónde está más o menos, señalando con el dedo el doble de Perseo o Andrómeda, pues entonces te metes a unos prismáticos y después te metes. No puedes cogerte un telescopio de 3.000 euros, aunque tengas el dinero, y decir, bueno, ¿qué voy a mirar yo esta noche con esto? Te vas a aburrir. Total, que eso, que yo por lo menos me acabé bastante satisfecho con la audiencia y demás, ¿no? El tercer tiempo estuvo bien también. Sí, sí. También, el tercer tiempo. De una vez yo finalizado. Yo las impresiones que retomé, vamos, de los que se apuntaron al curso comentando ya al final, que estaban muy contentos de lo que habían aprendido los tres viernes, vamos. Muy bien. Y fantástico. Sobre todo que, bueno, rematarlo bien, esperemos. Con una observación. Ya sea en el 2015, ya, en el 2016, aunque sea o en el 2017. A principio de año, cuando tengamos una noche favorable, que podamos quedar con ellos. Y dos cosas. Una es ir a Lora Tamayo y ponerle los telescopios para la gente, por lo bien que se aporta con nosotros y demás. Uh-huh. Y otra es llevar a la gente del curso al campo. Y ponérselos allí también. Esas dos cosas tenemos pendientes. Bueno, y de repente, pues, claro, uno va haciendo charlas, va haciendo uno bolos, por ahí, como los cantantes, y de repente te salen bolos, de repente, ¿no? Y dice uno, oye, tú podrías, Lito podría venir, yo digo, a mi mujer, a sustituto, a dar una charlita a los chavales, y dice, pues yo creo que Lito se presta a estas cosas. Habla con él, sí, sí, sí. ¿De qué la quieres? ¿De estrellas? ¿De cosmología? ¿De a elegir? Los toreros, venga. Y al final le llamó más la atención, Olito, el tema de cosmología, para iniciar un poco a los chavales en... Sí, en la conversación final que tuve con Isabel, les comenté las que me parecían más interesantes. Y ella, por el temario que estaban dando... Claro. Tiene que coincidir con algo que estén dando. Habían dado partes del universo, o sea, de lo que estaba formado y todo eso, pero la parte de cosmología, origen y evolución, pues... Se quedaba un poquito, ¿no? Más... La habían dejado y ya sabiendo, incluso lo habrían dado hace poco tiempo, ya sabría que yo tenía ese tema y dice que ya casi conscientemente dejó aparcado el tema de cosmología para que lo aprendieran en la clase conmigo. Muy bien. Y una experiencia fantástica. Tuve muchas preguntas, me han dicho. Sí, sí, sí. Y después ya en petit comité, ya cuando terminó la cosa, le estuvieron comentándole más cosas a Isabel y, en fin. Ah, sí. Que le gustó mucho y tal. El tercer tiempo allí tú no lo viviste. No, el tercer tiempo tenía que volver a casa. Hay deberes en casa. Y muy bien. Pero que les gustó mucho a los chavales. Después no sé si pudiste interactuar mucho con ellos cuando terminó, porque durante sí, me dijo Isabel que hicieron preguntas. Algunos, sí, sí. Algunos preguntaron bastante y yo esperaba dejar de tiempo, estuve muy bien, porque dejé unos 5 minutitos o incluso más de tiempo al final, pero es que era la tercera clase, el timbre era para el recreo. Y el recreo tienen que ir, eso es sagrado. Y ya tiene que picar mucho la curiosidad para tú quitarte de minutitos de recreo para preguntarle a uno que no conoces de algo que te ha llamado la atención, ¿no?, de la charla. Entonces yo comprendo que los chavales, la mayoría, huyera despavorido para aprovechar su recreo, que yo a su edad también lo hacía, o sea que, mismo, no, claro que sí. No me extraña. Pero bien, muy a gusto. Es la primera vez que estaba en un aula con pizarra electrónica. Ah, mira qué bien. Conectado con cañón, con los puertos USB integrados a la pantalla, o sea, en plan tecnológico, digo, esto es mis tiempos de estudiante. El Coloma, que era transparente. Está antiguo por fuera. Sí, sí. Por dentro tiene buenas cosas. Sí, nada más que con el USB pinchando sale la presentación, se carga, me llevé mi mandito famoso de la diapositiva. Sí, ese era fantástico. En el otro puerto USB Y nada, desconectar rápido, pum, plum, apagas el ordenador. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. Por cierto, ha llegado nuestro amigo Luis, un saludito. Tú estuviste en la charla del viernes también, ¿no? Sí, muy bien, pues dos eventos que hemos tenido como agrupación astronómica Magallanes, ¿vale? Y eso, seguimos divulgando, seguimos trabajando por divulgación de lo que nos gusta, ¿no? Como hacemos todos los jueves, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué es lo siguiente? Ahora mismo, hacemos sección de Lito. Miguel, tú traías un poquito de final. Sí, iba a hablar un poco sobre los nuevos... Los programitas. Las nuevas APPs que hay para los móviles, pero prefiero Lito porque no estoy... Vale. Vale, pues empiezas tú, por ejemplo, ¿vale? Sí, yo traía hoy la revista que me ha llegado calentita anoche, ¿vale? Como sabéis, yo estoy suscrito digitalmente, entonces... Cuando llega día 1 o día 30 del mes anterior, pum, me llega esto, la descargo y la traigo aquí. O sea, he leído poquísimo, pero os la voy a comentar lo que trae el mes de diciembre en cuanto a revista Astronomía. Empezamos entonces. Bueno, pues... Hacemos un pequeño resumen. Estamos ya en Marte, Júpiter. Júpiter hemos estado dos semanas porque había un satélite ahí muy interesante y tal. Sí. Y ahora lo siguiente vamos era... Vamos a dar un saltito. Vale. A unos 1.250 millones de kilómetros. Ah, un saltito, Ana. Del Sol, que está a la joya de la corona, ¿no? Saturno. Claro. Señor desde de luego, los anillos. La joya, desde luego, al que va al campo para iniciarse es lo primero que le enseñamos porque ya ahí lo atrapamos del todo. Cuando se ven los anillos y la estructura y todo eso, pues... Pero vamos a ir un poco más allá, más cerquita, para ver si entendemos un poquito el tema de la atmósfera de Saturno. En principio, Saturno es muy, muy parecido, bueno, tiene su diferencia, hablaremos, pero es muy parecido a la atmósfera de Júpiter, tanto en composición, porque viene también de la primigenia del sistema solar, que tiene... un 93% de hidrógeno, un 5% de helio, un 0,2% de metano y un 0,1% de vapor de agua. Y ya después, valores inferiores de amoníaco, etano y fosfina. Y a esos gases traza. La presión atmosférica es ligeramente superior a la de la Tierra. La Tierra tiene por 10 elevado a 5 pascales. Bueno, yo mi manía es ponerlo todo en el sistema internacional. ¿Vale? Como debe ser. Claro. Yo eso de hablar de... Aquí se tiene un poquito más lo de la atmósfera, ¿no? Una atmósfera. Claro. Es la 1013 milibares, pero bueno. 760 milímetros de mercurio. Exactamente, también milímetros de mercurio es otra depresión. Pues si la de la Tierra es de 1000 milibares o una atmósfera, la de Saturno es 1,4 atmósfera, un poquito más densa. Imaginaros lo grande que tiene que ser la atmósfera para conseguir esa presión con los gases más ligeros que hay en la naturaleza, que son el hidrógeno y el helio. O sea, que esa atmósfera es enorme. De grande. Después empezamos ya con las similitudes con Saturno, con Júpiter, que lo vimos hace dos semanas. Es un poquito más chico que Júpiter, Saturno. Tiene gran gravedad, por eso ha conservado su atmósfera primigenia. Y también rota más deprisa, rota muy deprisa como Júpiter. ¿Más todavía que Júpiter, sí? No. Júpiter eran 9 horas 9 horas y pico 9 horas 5 minutos uh-huh. Y 9 horas 10 minutos en polar. Tiene rotación diferencial. Saturno gira un poquito más lento, 10 horas. Ah, pero tampoco era la diferencia. Claro, tampoco una diferencia. El día importante de Saturno es 10 horas de media, 10 horas 26. Pero la diferencia que tiene con Júpiter es que tiene mayor rotación diferencial. O sea, Júpiter variaba muy poco. La diferencia entre el Ecuador y los polos es mucho más grande, ¿no?, que el propio Júpiter, ¿no? Esta sería la de las latitudes medias o tropicales. Sin embargo, pasa del Ecuador rotar a 10 horas 13 minutos, y los polos rotan 10 horas 39. O sea, y hay una diferencia de 26 minutos. De 26 minutos entre... Y en Júpiter solo había de 5. Eso crea torsiones entre los vientos que van del ecuador a los polos y ya veremos que tiene consecuencias. La otra diferencia, esa es similitudes, ¿no? Esa rotación alta con una composición muy parecida hace que la estructura de nubes sea muy parecida a la de Júpiter, con bandas. ¿Os acordáis que Júpiter era una banda, otra inmediatamente en franjas paralelas, como si fueran los paralelos de, o los trópicos, ¿no? De, respecto a su eje de rotación. Lo único que la diferencia que tiene es que el colorido de Saturno es mucho más homogéneo que lo vistoso que es la franja de Júpiter, porque se contrasta mucho una franja muy marrón con una muy clara, que era, os acordáis, de sulfato de amonio y el otro era amoníaco. Los amoníacos eran las franjas blancas y el sulfato de amonio por el azufre tenía el color rojizo. Como en Saturno no hay azufre o hay muy poco azufre y lo sustituye, digamos, el metano tiene un color más uniforme y así amarillento muy pálido, que es el color que se ve desde el espacio Saturno, ¿eh? Muy amarillento y muy pálido. Así que el contraste de color no se ve en Saturno, pero en los vientos, y ahí es una diferencia con Júpiter, son mucho más violentos en Saturno que en Júpiter. El récord de vientos atmosféricos en el sistema solar lo tiene Saturno. En el ecuador, la franja ecuatorial va a unos 1.200 kilómetros por hora, el viento. Nada. ¿Para una cometa? Nada, nada. Se ha traducido pues, 500 metros por segundo. Esa diferencia de rotación diferencial, o sea, la diferencia entre la rotación de los polos con el ecuador, hace que se formen remolinos mucho más fácil que en Júpiter. Y las tormentas son muy comunes, ¿eh? Las tormentas en Saturno son muy comunes y son mucho más grandes que en Júpiter. En Júpiter suelen ser de tamaño mediano, salvo la gran mancha roja. Las demás eran tormentas pues que con dos veces, tres veces el tamaño de la Tierra, que eso para Júpiter es una nubecilla. Sin embargo, se ha visto por imágenes tanto de los Voyager que fueron a Saturno como los Pioneer primero y el último, la Cassini, que hay tormentas en Saturno que son capaces de casi medio hemisferio con una tormenta. La explicación que le dan los científicos es precisamente por esa mayor diferencia de rotación entre el ecuador y los polos. Hacen que los remolinos sean más fáciles de crearse en Saturno. Otra cuestión, cuestión de meteoro, bueno, la estructura atmosférica, antes de los meteoros, y termino con los meteoros. La estructura atmosférica tiene nubes, el aspecto que vemos a Saturno son las capas superiores, que son los compuestos más escasos, que están flotando sobre el mar, digamos, de hidrógeno y helio que está por debajo. En este caso, las nubes, las más altas son de metano, por el color ese que os he dicho antes, que sale amarillento Saturno, es por el metano. La siguiente capa es amoníaco. Después, hidrosulfuro de amonio, seguido, y por debajo del hidrosulfuro de amonio, agua, vapor de agua. Y ya justo por debajo, cuando ya empieza la densidad atmosférica a poder licuar los compuestos gaseosos, se puede suponer que hay alguna capa de líquido, quizá agua líquida también, como en Júpiter, y por debajo, como en Júpiter, hidrógeno molecular, y por la alta presión abajo, hidrógeno metálico. Y se sospecha, como en Júpiter, que Saturno tenga un núcleo rocoso en el centro, pero muy, muy, muy al fondo, ¿vale? Porque es muy hinchado, con mucha capa atmosférica. Meteoros. ¿Qué podemos encontrar en Saturno? Saturno tiene tormentas eléctricas, rayos y auroras, como los tiene la Tierra. Debido a que el campo magnético en Saturno es muy grande, no llega a ser el de Júpiter, que os dije que abarcaba, casi llegaba a la órbita de Saturno, o sea, 1.700 millones de kilómetros para en dirección opuesta al Sol. Saturno lo tiene más modesto, pero no deja de ser importante. Tener una magnetosfera de 2 millones de kilómetros alrededor, pues está bien, ¿no? No, está bastante bien. Está bastante bien. Esta magnetosfera está alimentada por los iones de las, como pasaba con Júpiter, y Io, que le proporcionaba los iones para cargar la dinamo de la magnetosfera. Saturno tiene lo mismo, tiene las lunas interiores de Saturno que alimentan a la magnetosfera de Saturno. Eso, cuando llega a los polos, porque la magnetosfera tiene forma de toroide, traducido un donut, ¿no? Entra la parte más baja, entra por los polos, como siempre, y la parte más alejada del planeta es por la parte ecuatorial. Cuando entra ese campo magnético por los polos, aparecen las auroras, que se han visto se han sacado muchas fotos de las auroras de Saturno, los polos de Saturno, y rayos, también las tormentas, también se le han visto descargar diferencias de eléctricas, ¿no?, con rayos. Por último, para acabar, lo más sorprendente de todo, que llevó de cabeza a muchos científicos planetarios cuando se vieron las primeras fotos, sobre todo las del Voyager 1, que fue el primero que pilló este fenómeno. En el polo norte de Saturno, hombre, lo del norte y sur siempre se pone arbitrario, porque no tiene los campos magnéticos no tienen un letrero para decir dónde está el norte y el sur. Bueno, pues, o sea, en el supuesto polo norte de Saturno se le vio una estructura nubosa en forma de hexágono. No sé si lo conocéis. Lo conocíamos, un hexágono. Sí. Que la primera sorpresa de que, como una figura geométrica con aristas tan perfecta, ¿no?, con una rotación tan alta de Saturno, puede aparecer una arista en una forma nubosa, ¿no? Lo lógico es que fuera un vórtice, un círculo, normalmente, o una espiral, si va entrando. Un hexágono, ¿qué pinta ahí? Pues ha llegado de cabeza, y que yo sepa, la explicación que le dan a esta nube sobre el polo norte de Saturno lo dieron científicos de la Universidad de Oxford, y es precisamente causado, parece ser, por la rotación diferencial tan acusada que tiene, de esos 26 minutos de diferencia entre la velocidad del ecuador y la velocidad de los polos. Eso hace que las franjas pegaditas al polo tengan lo que se llama en física flujo turbulento. Y se han hecho experimentos en laboratorio, en la Tierra, a altas velocidades, flujo turbulento, y se han generado hexágonos por el viento. O sea, el viento girando con unas ciertas condiciones de flujo turbulento. Si es flujo laminar no pasa nada, cada uno va a una diferencia de temperatura y de rotación y ya está. Pero si hay algún agente externo que hace turbulencia, curiosamente se forma un hexágono. ¿Y no otra figura? Un hexágono. No sé, no, hasta ahí puedo leer. No sé si es que no se sabe por qué es un hexágono concretamente o si se han llegado a ver figuras geométricas con más polígonos, o sea, con más lados o con menos, un pentágono. Es curioso, pero es un hexágono. Podía ser que fuera pasajero, pero no. Llegó la Cassini en el 2006 y volvió a hacer la foto de la, que es la que rula por internet. Porque la de la Voyager 1 tenía la cámara un poquillo, digamos, más defectuosa. Vamos, que más no tenía básica, la calidad que básica, tiene ahora. Sí, más básica. Más básica, eso. Se me había... La de Cassini ya tenía un camarón grande, con mucha definición, y ha sacado una... Pero 8 megapíxeles, creo que era. Pues de la nube esa curiosísima del polo norte de Saturno. Otros que estaban investigando el por qué en el polo sur no pasa lo mismo, porque la nube está solo en el polo norte. El polo en el sur no aparece en hexágono. En el polo sur no hay hexágono. Hexágono es una figura geométrica bastante natural. Las abejas anidan en hexágonos y cosas de ese tipo. Pero que porque sea, que el viento que haga que aparezca en esa forma por rotación diferencial, yo no sé si la rotación exterior de la interior fuera otra, si produciría otra figura. ¿O siempre se llegan a hexágonos? Eso es lo que no... Sale, yo lo he consultado, lo he refrescado los datos, porque yo esto lo sabía, pero lo he vuelto para comentaros. A ver si hay algo nuevo, en la, ¿no?, Wikipedia quizás. Había imágenes, un GIF animado de la secuencia de la rotación de la nube hexagonal, y es hipnotizador totalmente. Dice, ¿esto cómo puede ser? Lo lógico, al ser una... Al formarse en realidad una elipse o una circunferencia, los polígonos en realidad van aproximándose cada vez más a una circunferencia. Entonces no está consiguiéndose circular, sino un hexágono, podría ser con más. El hexágono también tiene una particularidad, que el lado del hexágono es igual al radio de la circunferencia que está inscrito. Eso también puede ser una pista. También será algo que influya. Pues nada, pues con esto, hombre, os he dejado así al final una con la curiosidad más grande que tiene Saturno, aparte de que tiene los récords de velocidad del sistema solar, que si alguien quiere hacer surf... Las olas allí son magníficas, allí, ¿no? 1.200 kilómetros por hora está bien. Bueno, y antes de terminar, ¿nos vamos al siguiente o hay alguna roquita por allí que haya que... ¿hay alguna cosita por ahí que ver antes de saltar al siguiente? ¿No te está chillando por ahí el satélite mayor de Saturno? Claro. Está diciendo ahí... Donde la gente se fuga cuando... Ahí. Pues donde aquí la gente tierra, se fuga... Donde aquí en la, cuando aquí en la Tierra no puede vivir, pues se fuga a Titán, ¿no? Mira. Pues Titán será el... perdón. El próximo protagonista de la próxima entrega del universo gaseoso. Estoy viendo en la web. No, es que Encelado, cuidado. Titán y Encelado. Ah, también va a ser también Encelado. Encelado es que tiene puntito también. Aprovecho siempre cualquier ocasión para nombrar a nuestro querido Abelino, que le costó mucho trabajo escribir su libro, Fuga a Titán. Pues oye, pues propaganda gratis. Venga. Estoy viendo a través de internet, efectivamente, el hexágono que se forma. Hay un vídeo que lo podéis consultar, que se va. Total, que como decía Lito, totalmente hipnótico. lo que pasa es que hay cosas que pueden ser ilusiones ópticas. Quiero decir que vemos un hexágono por el movimiento lento o rápido que lleve, en vez de ver una circunferencia. Si lo vais viendo y lo buscáis por internet, efectivamente se ve perfectamente el hexágono, pero en algún momento parece simular una circunferencia, se va aproximando, porque van apareciendo la nube de forma... Por cierto, ahora ya que no lo si veo otra vez, venía en un blog, no me acuerdo ahora de quién, que la mejora en las cámaras digitales de aficionado y la posición, la inclinación de la órbita de Saturno, que lo apreciamos, cada 11 años nos ponen los anillos de canto o nos ponen los anillos más visibles. Llega un momento en el verano saturnino que nos muestra el polo norte, aficionados ya terrestres con telescopios modernos han pillado el hexágono. Olé. O sea, no hace falta mandar la Voyager y la Cassini para esas imágenes preciosas que hay. Hay gente que la ha podido capturar desde la Tierra. Vaya tela. O sea, la resolución, vamos. Sí, sí, sí. Es grande la tormentita. Sí, sí, vamos. Pero que también hay que tener una buena cámara para pillarla. Eso no desconocía, ¿verdad? Que estuviera esa imagen al alcance de... Yo la he visto salió en la revista un montón de veces y le he dado la explicación, pero que se pudiera captar desde aquí no lo desconocía, vamos. Será con un equipo de los que aparecen detrás en el Sky, ¿no? De esa que entre montura, tubo y cámara tiene que estar trampado 20 años. Cuatro ceritos tienen los equipos, eso. Sí. 12.000, 15.000, por ahí. Así que nosotros con 600 euros de segunda mano tenemos... Vamos a quedar con verlas en internet. Sí. Muy bien. Pues nada, ya tenemos otra entrega más del universo gaseoso, ¿verdad? Sí, sí. Y vamos Ya quedan menos, pero bueno, vamos llegando al final, ¿no? Sí, sí, vamos llegando y vamos viendo todas las particularidades de una cosa que no lo habíamos hecho nunca. Que es raro en todos estos años traer una seccioncita de la que no hemos ya hablado. Pero, y creo que por ejemplo... Me alegro de que os guste. Sí, sí, a mí me está gustando mucho de esta serie. Repetimos muchos temas, hombre, de año, los oyentes de muchas cosas y hay que refrescar. Pero esto yo creo que era original y, bueno, me alegro que os guste, ¿no? Y, bueno, por las opiniones de los oyentes, pues también creo que está acá. Que gusta. Yo seguiré trabajando porque también me gusta recopilar información, tenerla toda junta y redactar también, o sea que... Pues muy bien, hasta aquí la sección. ¿Continuamos ahora con Miguel? No. Primero... ¿No la va a hacer final? No, porque no está perfilado del todo, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que ahora? Pasamos con el chascarrillo entonces, ¿no? Vamos. Bueno, pues... Tengo solución, puedo dar... Hombre, para la decir, primero vamos a recordarlo. Los físicos habéis estado practicando ahí. Vale, pensad un poquito a ver si he dado. Yo me excuso porque entre preparar esto... he cambiado cosas de mi casa. He tenido que preparar esta sección. Y he tenido que dar la charlita del Coloma. Bueno, te vamos a perdonar. Pero bueno, el pensar no... Una cosa es probar, pero pensar... Podías haber pensado por la noche en la cama, cuando ya te acuestas. Sí, con este... Sobre todo que cuando estas dos noches pasadas que estoy con... No, me notáis con la voz tomada, igual que yo. Con un resfriado tremendo. No me dejaba los estornudos pensar en los chascarrillos. Solamente podía pensar en el campo magnético de Saturno. Te entiendo. Yo también, porque yo empecé también el viernes con un resfriado, que ahora ya estoy mejor, me notaréis la voz un poquito tomada ya nada más, y lo entiendo. Aún así traigo el chascarrillo nuevo también, que me ha costado un poquito, porque va a ser un problema de examen posiblemente, que van a poner esta gente del curso, sí. Candidato, ¿eh? No digo que sea, porque claro, pero puede ser un candidato. Bueno, primero vamos a hacer el chascarrillo de la semana pasada, ¿no? Que era muy fácil, en una mesa pusimos que era de madera, porque en realidad teníamos dos barritas de hierro, bueno... Dijimos que podían ser otros metales, vamos, dijimos finalmente que eran de hierro, pero una estaba imantada, naturalmente, con sus polos, evidentemente, y entonces dijimos que podíamos acercar, que no podíamos levantar ninguna de las barras, no, absolutamente, aparentemente eran iguales, de todo, de color, de forma, y sin levantarla de la mesa ni usar ningún otro objeto, saber cuál es la que era un imán o estaba ya imantada, ¿no? Y solo se podía conseguir pues haciendo desplazamientos sobre la mesa. Bueno, José Luis dice que tiene aquí en directo la solución, pues claro. Nada, mejor que la cuente él y además que es físico y puede explicar las condiciones físicas. Coge las dos barritas y una brújula, no eso no sirve, ¿no? No, la brújula no vale. No, coge las dos barritas y un detector de campo y... No, tampoco. Bueno. No, coge las dos barritas y coges una cualquiera... Y la intentas pegar sobre la otra por todo alrededor, ¿vale? Por todo alrededor de la otra. En los polos, si la que estás moviendo es la de hierro, cuando llegas a la parte central del imán no se pega. Correcto. Pero, y cuando coges, y cuando la que mueves y la vas pegando por todo alrededor, es el imán, pegan todos lados. Pero tiene un fallo, y es que no puedes probar, porque en el momento en que se peguen, ya no sabes cuál es el imán. Tienes que hacer la teoría del todo, la teoría de la T. Formar la T, la la primera vez. Es decir, desde primera vez tienes que llevar, desplazar una sobre otra formando una T. Forma una T al centro. Una T al si centro se pega, del otro. Plac, de golpe. Si se pega la que forma la parte vertical, es el imán. Es el imán. Y la que, otra es la barra. Es la barra. Entonces, muy bien. Y si no se pega. Luis, efectivamente, ese es el tema. Y, lo que pasa es que. Y sin brújula, ¿eh? Sin brújula. Sin brújula. Bueno, espero que os haya gustado. Lo solicitaron algunos oyentes, sobre todo Santi y Barcelona. Y hoy también vamos a traer uno. Uno ya. Algunos chascarrillos de física o de tal. Vienen a sentar bien, hombre. Son, sí, además, veo que son más fáciles porque los acertáis más fácil. Los físicos los acertamos más fácil. Los de física, ¿no, Lito? Pues... Mis alumnos siempre me piden auxilio en matemáticas. Es sí, que sí, sí. En física serán mejores. Así que sí. Nosotros también, ¿no? También lo mismo. Bueno, ahora vamos a hacer el nuevo que, como digo, es una pregunta posible de examen de los que habéis asistido al curso, eso. Si nos estáis escuchando, o de los que escucháis el universo gaseoso de Lito, porque también ahí se pueden aprender estas cosas. Y lo voy a leer porque para que no se me olvide nada, porque es una pregunta. Entonces, las preguntas, aunque uno se las sepa de memoria, la vamos a titular Crónica Lunar y dice... Caminando cautelosamente sobre la superficie de la Luna, el astronauta miró hacia arriba y vio miles de estrellas titilitando vivamente en el oscuro cielo nocturno. Hacia el oeste flotaban algunas pocas nubes. Una ligera brisa levantaba polvo lunar a su alrededor. Un ruido fuerte, como de una detonación, le hizo girar hacia un costado para ver qué pasaba. Su compañero acababa de partir, al medio, bueno, a la mitad, una gran roca lunar golpeándola con un martillo. Hacia el este, la Tierra, que empezaba a crecer, era como un delgado sable corvo blanco-azulado. Dentro de la concavidad de esta Tierra creciente, el astronauta alcanzó a ver un par de pequeñas estrellas. Bueno, pues esta es la pregunta, esta es el texto, y la pregunta es, ¿cuáles son los 5 errores graves que tiene este texto? Ah, vale. Hay que averiguar 5 errores graves. Ya estaba yo pensando. Esto no me lo está diciendo Joaquín. De verdad, digo, ya al final ya te entiendo. Es que hay que buscar errores porque cuando digo... Algunas petardas, ¿no? Algunas son muy... Algunas son muy fáciles y otras, bueno, habrá que verlas, ¿eh? Bueno, este texto evidentemente no es mío. Esta es la crónica lunar que hizo en su día el gran divulgador de las matemáticas. Lo que pasa es que lo he localizado de la ciencia y de la lógica, que fue Martín Gate, ¿vale? Y bueno, lo he localizado porque como Lito está hablando de todos estos temas y aparte Martin en el Gartner. Curso. Martín Gartner. Ah, sí, bueno, sí, gran matemático. Sí, sí, que tengo yo algún libro... Espectaculares. Pues bueno, pues... Divulgativo sobre matemáticas, pues, muy chulo. Es un tema suyo y como en el curso también los clases que ha dado Abelino. Bueno, yo no he podido asistir a todas, pero por desgracia. Pero las clases que da Abelino y lo que tú estás explicando, bueno, pues se pueden sacar conclusiones de lo que ha explicado, de cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras. Las mentiras. ¿Puedes leerla de nuevo? Sí, claro. Caminando cautelosamente sobre la superficie de la Luna, el astronauta miró hacia arriba y vio miles de estrellas titilitando vivamente en el oscuro cielo nocturno. Hacia el oeste flotaban algunas pocas nubes. Una ligera brisa levantaba polvo lunar a su alrededor. Un ruido fuerte, como de una detonación, le hizo girar hacia un costado para ver qué pasaba. Su compañero acababa de partir, al medio, una gran roca lunar golpeándola con un martillo. Hacia el este, la Tierra que empezaba a crecer era como un delgado sable corvo blanco azulado. Dentro de la concavidad de esa Tierra creciente, el astronauta alcanzó a ver un par de pequeñas estrellas. Bueno, aquí está alguien que me va apuntando 5, alguien la ha averiguado, pero ya la próxima semana diremos la solución. Hemos ido contando sobre la marcha y a lo mejor se nos escapa alguna, pero 5 hay. Bueno. Hay otra cosita antes de seguir. Un comentario. Ayer miércoles estuve en el cine y vi La Llegada. ¿Vale? Sí, que la han estado comentando, ¿no? Sí, sí, que por el grupo y tal, y ver La Llegada, qué peliculón, qué tal, y que me gustó. Pero no, es una película que no pero se puede... Pero todavía no sé de spoiler, ¿eh? Es muy pronto. No, que no sé, por eso, que digo que me gustó, una película de ciencia ficción y demás, pero no se puede, es una de las películas típicas que no puede decir nada, porque es una especie de como, ¿tú te acuerdas del Sexto Sentido? Sí, que si una dicen, frase... Si te dicen una frase ya te la han hundido, y hacer... pues no puedo decir nada. O sea, cuando la vayáis viendo ya la comentamos, está muy chula. ¿Eh? En concepto sentido, sí. Se puede destrozar fácilmente. Totalmente, totalmente, pero que está muy bien. ¿Vale? No es la típica, solo te puedo decir que no es la típica película de marcianitos y de tiros y de explosiones, sino es más mental y que vienen y tienes que comunicarte con ellos. Y como tienes que comunicarte con ellos, buscan a una lingüista y a un físico. Y todo el trabajo de a ver cómo te puedes comunicar con esa gente que no tienes ni idea de su lenguaje ni de... Muy chula, ¿eh? Una cosa mental, no esperar tiros y pum y muy bien. Y láseres y cosas de esas, no. Ahora van a estrenar muy bien, ¿eh? Otra en diciembre, miradla. ¿No? Ahora estrenan otra que se llama The Passengers. The Passengers, sí. Que siempre que la última semana que he ido al cine a ver cosas, la están anunciando continuamente. Y es de Jennifer Lawrence y de... ¿Cómo se llama este? Chris Pratt, es el del Parque Jurásico, la última. Que trata, por lo que he visto, que es van en una nave hacia un destino no sé qué y tienen que ir hibernados durante 200 años hasta llegar al destino. Y cuando faltan 90 años para llegar al destino, hay dos, un chico y una chica, que se despiertan. Y a partir de ahí empieza la película. Tiene muy buena pinta, ¿eh? La escena, sí. Lo que es la escena y los trailers que he visto. Esa es, yo creo que esa sí es una quedada magallánica de ir a verla. Muy bien. Con palomitas de Luis. queda. ¿Que Luis paga las palomitas? No, que cuando él viene, las trae. Ah. Las trae en su mochila. Y para todo, invita. Las trae de casa. Ocultas. Yo como no he ido contigo al cine. Yo sí que he ido y traía palomitas. Eso no. Tú que no eres enchufado, pero cierto, bueno. Cierto. Total, que películas interesantes que también son ciencia ficción y un poquito siempre nos gusta hablar. Vamos a continuar entonces con... Dime. Tenemos aquí unas grabaciones de Joaquín. Ok, venga. Nos faltaba la intervención de Joaquín. No sé si dará tiempo a las dos, pero aún así. Por lo menos la primera, venga, échala a andar a ver qué pasa. Bueno, amigos, vamos a continuar con la historia de la medición de la paralaje, porque me gustaría terminar esta sesión y aunque sea una maqueta grabada y demás, pero... puedo seguir contribuyendo con el programa. Si recordáis, nos habíamos quedado hablando sobre la cultura griega y los conocimientos que ya tenían. Vamos a continuar ahora con el Imperio Romano, donde se vivió una especie de declive de la ciencia, puesto que ellos eran más ingenieros, más prácticos, les interesaba menos, en teoría, la ciencia en general. Además, el incendio de la Biblioteca de Alejandría pues contribuyó a este declive, al perderse buena parte de los originales en griego de la civilización helenística. Finalmente, el imperio acabó desintegrándose ante el embate de las invasiones bárbaras y Occidente pues se sumió en un milenio de edad oscura. Al mismo tiempo, a partir del siglo VII, la civilización árabe se expande desde Oriente Medio, ocupando el norte de África y España. Mientras en Europa la cultura clásica caía en el olvido, la civilización islámica florecía y disfrutaba de una edad de oro. En Bagdad, en Córdoba o en Granada, el conocimiento, las artes y la ciencia de los pueblos antiguos fueron preservados y enriquecidos. Heredera de numerosos manuscritos perdidos, la ciencia islámica resguardó, entre otras, la obra de Ptolomeo. Durante la Alta Edad Media, a partir del siglo X, con una nueva estabilidad política y el florecimiento del comercio, sobrevino en Europa un lento redescubrimiento de las obras de la Antigüedad. La gradual salida del estancamiento económico de la Edad Media desembocó en una economía mercantil que significó una relativa prosperidad. Las primeras universidades se establecieron en los siglos XII y XIII y renació el cultivo de la ciencia. Como en la época de oro de Grecia, la naturaleza, una vez más, aparecía como una frontera a ser explorada, no temida. Y el modelo tolemaico fue asimilado en forma paulatina a la doctrina cristiana. Finalmente, durante los siglos XV y XVI, tuvo lugar uno de los periodos culturales más extraordinarios de la historia humana, el Renacimiento. Además, desde el siglo anterior, la imprenta de Gutenberg había ayudado a diseminar no solo la cultura, sino también esa sensación de superioridad sobre el mundo natural que tenemos incluso hoy. En pocas décadas, 40.000 volúmenes impresos se esparcieron por Europa al alcance de quien quisiera leerlo. Tras la caída del Imperio Bizantino, una cantidad de estudiosos griegos se había dispersado por el continente, llevando consigo algunos de los tesoros clásicos allí desconocidos. En Italia, Leonardo, Rafael, Michelangelo, Brunelleschi y otros geniales artistas recrearon un mundo de arte ignorado desde hacía siglos. Con el Renacimiento llegaron también los viajes de descubrimiento y el desarrollo de los imperios oceánicos. La astronomía, por su importancia estratégica para la navegación y la cartografía, ganó rápidamente el interés de los estados y de los estudiosos. En este ambiente renovado de humanismo y expansión, nació y se formó el siguiente protagonista de esta historia, Nicolás Copérnico. Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Bueno, ¿cuánto dura la siguiente audición? ¿Lo puedes mirar, Luimi, por favor? Unos 10 minutos, más o menos. Pues entonces no. Entonces vamos con la revista y lo guardamos nuestro amigo Joaquín, al cual le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Nuestro querido presidente. Y nuestro ensaimado presidente. Nuestro ensaimado presidente, que está allí en las Mallorcas. Y no va a entrar, ¿no? Y es mejor, para no cortar y eso, para la semana que viene, más tranquilidad, lo ponemos. Y ahora, pues simplemente, para terminar, aparte de algunas cosas que siempre del final que nos gusta comentar, ¿no? Pues os traigo la revista. Yo digo que esta vez siempre traigo con bastantes artículos leídos, porque cuando me llega yo me la zampo casi enterita. Y llegó ayer mismo, entonces he leído muy poco, solo los titulares y voy a comentar un poco de qué habla. La revista Astronomía, como todos los meses, ¿vale? Este es el ejemplar de diciembre ya, ¿vale? Lo tengo aquí en mi tablet, formato digital. Bien, al principio, bueno, lo que podemos ver en portada es Marte, porque el artículo central se llama Marte primitivo. El clima frío y húmedo del pasado marciano le permitió albergar glaciares y agua líquida, ¿vale? Es el título y el subtítulo. Bien, viene aquí una pestañita que exactamente tengo que averiguar lo que es, porque es Premio Especial del Jurado 2016, Prismas, Casa de la Ciencia a Divulgación. Parece ser que es un premio que da los museos de la ciencia y los planetarios de España, concretamente el de La Coruña, le dan un premio a la revista como divulgación científica. Aquí vienen las gracias de su editor jefe, de su director, Ángel Gómez Roldán. Bien, los contenidos. Primero las noticias de siempre, noticias cortitas, que siempre destaco la astronomía local, por si hay algún artículo de aficionado. El CEFCA se une a la misión Euclid de la ESA, ¿vale? El Centro de Estudios de Física y Cosmología de Aragón. Se une a un proyecto que es el Euclid de la ESA. Y otro que es Cazadores de Rayos Gamma, que es una aplicación para conocer la astrofísica de muy alta energía. Muy interesante también, ¿vale? Viene aquí su web y es una web, ¿vale? Para conocer la astrofísica de muy alta energía, los rayos gamma, cómo funcionan. Muy bien. Algunas fotos y la agrupación del mes, que siempre cada dos por tres viene una agrupación, es la Astrogeda, la Agrupación Astronómica de Elche. Nos habla un poquito de su historia, ¿vale? Bien, el siguiente es el artículo central, que es el clima frío y húmedo del Marte primitivo, ¿vale? Cuando todavía era suficientemente... al principio, cuando todavía tenía agua, ¿vale? Agua y habla un poquito de esto, del Marte primigenio. Después hay otra cosa que es destinos astronómicos, el Museo Galileo en Florencia. Bueno, aquí vienen imágenes, son una de las cosas que tenemos cualquier astrónomo lito que ir a visitar, sí o sí, ¿vale? El Museo de Galileo en Florencia, vienen aquí desde la fachada hasta todo lo que hay dentro, vamos, una delicia totalmente, instrumentos antiguos y demás. A mí hay que convencerme mucho para volver a Florencia. En cuanto me lo digan, estoy allí. Vamos. Allí, ya está metido allí. ¿Vale? Las constelaciones del Zodíaco, final, se llama este, que durante un montón de meses no han estado mostrando. Esta es la última entrega, ¿vale? La entrega del Zodíaco. Y aquí ya dando un pequeño resumen, un cierre a todo el ciclo, porque era constelación por constelación, constelación por constelación, lo que se veía mejor de cada. Y aquí pues ya cierran este episodio. Bien, la siguiente artículo también muy interesante de navegación, como nos viene al hilo de lo que nos ha contado hoy Joaquín, navegación estelar en Polinesia. ¿Vale? Cuando en 1779 el explorador James Cook llegó al archipiélago de Hawái, se maravilló de encontrar un pueblo tan esparcido por todas las islas del mayor océano del mundo, cómo habían podido atravesarlo y navegar entre todas aquellas islas, ¿vale? ¿Y con qué instrumentos de navegación aquellos polinesios, ¿vale? Un artículo muy, muy interesante sobre esa cultura, la cultura polinesia. Bien, después tenemos ya la parte de observación, los planetas que se van a ver, el Sol cómo está, ¿vale? Los cometas y meteoros en diciembre, que aquí nos habla de, por ejemplo, de las Táuridas, de las Úrsidas, hablan aquí de 10 meteoros, de las Cuadrántidas, 120 meteoros. Bien, meteoro. Polvo de estrellas, en polvo de estrellas se llama actualidad otoñal, que es de nuestro amigo que habla siempre de estrellas variables, Juan Luis González Carballo. No lo he leído, pero habla de las últimas novas descubiertas en esta parte de última del otoño. Naranja y negro, que es de observación pura y dura, hablan de M52, la gema de Casiopea. Muy bien. El pequeño astrónomo de Marciano. ¿Qué más? Un poquito aquí de Gaia. Y ya por último, deciros que en banco de pruebas, que es una cosa de las que nos gustan más, ¿no? De probar cacharrito, hablan de la montura Star Adventure de Skywatcher, una pequeña montura ecuatorial, muy sencillita, muy, muy fácil de transportar, que le plantas una camarita y por lo visto hace unas cosas muy chulas. Y la tenemos en cartera para comprarla, ¿vale? La tenemos en cartera para comprarla, una Sky Adventure. Fotografía, vienen fotografías tremendas, muy buenas, una parece que son las mías. ¿Por qué? Porque hay una Laguna y una M31, que son las dos que me publicaron a mí, pero vienen aquí. Habla sobre la misión Rosetta, ¿vale? Y ya la parte final, que siempre es de astronáutica, y ya pues en la última página pues viene, como siempre, publicidad y lo que va a venir en la siguiente. La siguiente está muy interesante, Lito, porque anuncian para enero espectrografía amateur, la última frontera. Eso tiene que estar muy chulo, porque sabemos que nos queremos iniciar en el tema ese cuanto antes, con el espectrógrafo, ¿vale? Con el Star Analyzer, etcétera, etcétera. Muy bien, pues hasta aquí la revistita, casi hemos terminado. El programa que nos queda, Luismi, un poquito nada más, ¿no? Bueno, dar la noticia de lo de Palos, ¿no? De Huelva, última. Un tornado que ha habido en Huelva impresionante, en Palos de la Frontera, ¿no? Simplemente, bueno, que no ha habido desgracias personales, pero ha sido impresionante. Podéis ver en Huelva Informaciones, si lo buscáis por internet, hay tres vídeos impresionantes, vamos, de cómo ha ido el tornado. Listo, como ya no está en las redes, no está el tema de los tornados, ¿no? Cuando está en las redes, de vez en cuando se asoma y dice, joder, lo que viene para acá. Ahí en la yo playita. Yo ahora con el móvil solo, con la alerta de lluvia, mis aplicaciones que no la quiero dejar de utilizar, que después me la piden siempre. Siempre hay alguien que está interesado en el tiempo, así que tengo que estar loro de todo. De todo lo que sale. Por cierto, las últimas lluvias, ya cuando tú puedas un poquito. No, ahora mismo, para una pequeña traigo estadística. Las noticias frescas de las. Hasta hoy han caído en Jerez 75 litros. En las últimas lluvias, ¿no? Quedan dos días fuertes de lluvia. Ajá. Pasado mañana y el domingo. Y el domingo. Bueno, pues nada, ya traeremos, como haces siempre, de vez en cuando acaba un mes así lluvioso, nos traes la estadística. Bueno, pues sin más, hemos llegado al final del programa, un jueves más, y nos emplazamos, como siempre, para el jueves que viene, aquí en Un Punto Azul. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Thank you. se encuentran ustedes sintonizando la radio.